cualquier cosa, y la gente lamentablemente se lo va a creer. Ayudemos por... Dale para el campeonato. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es esta fecha, digamos, y el clima que nos está acompañando, me parece que está todo listo para vivir una fiesta. Yo creo que sí, bueno, ya la gente de La Rioja sabe de qué se trata el campeonato argentino de motocross, así que van a ver el espectáculo de primer nivel de esta especialidad que tiene el deporte argentino. Bueno, le pregunto por las otras categorías, ¿siguen evolucionando bien? ¿No hay ningún tipo de inconveniente? Ninguno, no, están evolucionando, se están haciendo cada vez más importantes, y están... Hay una cuestión fundamental que está ocurriendo ya desde el año pasado, que se han programado y sistematizado todos los campeonatos provinciales del país, así que seguramente en la vuelta de un par de años ya vendrán pilotos formados de las provincias y no tendrán que hacerlo en el argentino, ya vendrán con el nivel que corresponden. Bueno, una decisión bastante importante que se dio en el último congreso, si mal no tengo entendido, se dio en Tucumán, ¿no? Sí, viene a consecuencia de reuniones anteriores, ¿no? Se terminó de confirmar acá en Tucumán, así que eso ya está en marcha, y sobre ese tema tenemos una especial expectativa porque ahí va a haber oportunidad de que los pilotos del interior del país, ustedes tengan en cuenta que este es realmente un campeonato argentino, son muy pocos los porteños que compiten, el grueso del parque son todos provincianos, así que estamos buscando de que tengan posibilidades reales los pilotos o las personas que van a empezar a participar de muy joven, y con las cualidades que ya conocemos que tiene el interior, van a empezar a aparecer pilotos de un nivel alto. Bueno, muchas gracias, mucha suerte para esta fecha y los acompañamos con Radio Nacional. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y siempre nuestro reconocimiento a la difusión que hacen de nuestro deporte a ustedes, así que tienen las puertas nuestras abiertas permanentemente y el agradecimiento que corresponde al trabajo de ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de Juan Carlos Taboada Gabriel, una de las autoridades de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo. No sé con qué tiempo cuento, pero puedo hablar con un par de pilotos. Sí, señor, sí, señor. Estamos grabando todo aquí con Alberto para que podamos reiterar esta información y cargarlo inmediatamente a la página de la Deportiva Digital y Radio Nacional. Adelante, Claudio. Bueno, siguen llegando pilotos, por allí lo vi al Chino Freiter de la categoría MX3, ya está el equipo Leocata Motors que trae a Darío Arco, que regresa después de 2 años al campeonato argentino, pero un viejo conocido nuestro, por supuesto, viejo por años de trayectoria, no por edad, por supuesto, para que no se nos ofenda. Darío Vejero, ¿cómo te va? Bienvenido a La Rioja. Bueno, con 51 años la verdad que ya somos viejos, pero bueno, siempre vigente, tratando de estar, pues es que La Rioja es como mi casa, así que bueno, participando y más que nunca en campeonato argentino de motocross. Bueno, ¿en qué categoría te vamos a ver? En MX3B, son de 39 años en adelante. Bueno, ¿cómo venís en el campeonato? ¿Cómo está tu performance en este año? Mira, la primera fecha que se hizo en Trenquelauken, como estaba, que no se hacía, se hizo la competencia y yo no fui a Trenquelauken porque fui a Goya, no se hizo, fui a Merincué, tampoco se hizo la MX3B y recién se ha hecho en Trenquelauken y yo no fui, así que bueno, esta para mí es la primera fecha. Ah, bueno, con mucha expectativa entonces, y vos sabés que prácticamente sos local acá, ¿no? Sí, porque la gente de La Rioja es como mi casa, como te decía, así que aparte siento el calor de la gente, así que eso me va a ayudar mucho a poder andar bien, así que bueno, ya yo te agradezco a vos y a toda tu gente. Bueno, muchas gracias, mucha suerte y te acompañamos con Nacional. Gracias, gracias y hasta vemos en cualquier momento, gracias. Ahí está Darío Vejero, el catamarqueño, muy conocido, con muchos años de trayectoria en nuestra provincia y sobre todo en el Óvalo de la Quebrada, por ejemplo, en el motocross, en el enduro, por supuesto también visitándonos. Ya, Gaby, te cuento, mientras se podrá escuchar allí de fondo, no sé si me ocupa demasiado el aire, digamos, una leve brisa que le pone un clima fresco a lo que es allí esta mañana, pero aparentemente vamos a tener solcito. Tenemos un clima ideal para disfrutar de estos deportes al aire libre. Déjame dialogar con Pitu, que es de la Coordinación Joven y que son los que tienen a su cargo la organización en esta fecha del Argentino de Motocross. Contanos cómo están y, bueno, fundamentalmente, cómo viene saliendo todo. Por lo que se puede ver, está todo bien, ¿no? Mira, buenos días, ¿cómo va la gente? Mire, lo que tenemos hoy es algo espectacular, la verdad que está llegando muchos pilotos, hasta gente de Uruguay, es un circo grande, muy lindo, el clima está ideal para que venga todo el mundo, hay buffet, comida y bueno, y toda la gente, la coordinación y el gobierno apoyando esto para que sea un día espectacular. Bueno, están trabajando con Manuel Tello, con Luciano Herrera, con todos los chicos de la coordinación. Sí, Edo Ciderol, bueno, y agradecer el apoyo del gobernador, de Sergio Casa, José Aparicio, bueno, la gente de deporte, por Mazzucchelli, salud a todas. Están trabajando todos los organismos. Todos los organismos juntos, sí. Mucha suerte, lo seguimos con Nación. Bueno, muchas gracias. Un histórico, Gabriel, el Chino Freitas, también presente acá en La Rioja. Chino, contanos cómo estás. Sabemos que venís bien en el campeonato. Contanos cómo te encuentra La Rioja para esta cuarta fecha. Bien, la verdad que muy bien. Estoy bien entrenado y La Rioja es como mi casa. Me siento como en casa, correr en La Rioja y correr en Córdoba. Es más, prefiero correr a Rioja. Miren lo que le digo. Tengo muchos amigos acá, la paso muy bien, la pista me cae muy bien. Así que muy fuerte cabeza, el equipo ha trabajado mucho. Así que creo que vamos a andar muy bien. Bueno, dame un panorama de cómo la ves a la pista, teniendo en cuenta que es una pista homologada, por fin se corrió un mundial acá, no tiene prácticamente modificaciones con respecto a ese mundial. Es muy rápida, de acuerdo a lo que nos dicen los muchachos. Sí, es un poco rápida la pista, siempre ha sido así. Está bastante buena, hay algunas cosas para mejorar, pero bien, bien, la pista la veo bastante bien, hay un poco de piedra suelta, pero es característico de La Rioja, más allá de haber hecho un trabajo muy bueno para el mundial. Y la pista me gusta, hay que esperar que se hagan las huellas, que se rompa un poco, así se pone verdadera. Se rompa parejo. Como claro, si no se rompe, hoy en día el último y el primero andan igual. Seguro, Chino, mucha suerte. Bueno, gracias, un saludo a toda la gente de Rioja y ojalá que venga mucho público, porque la gente acá de La Rioja, del autódromo, la gente que ayuda a trabajar, todo el gobernador que ayudó mucho con el tema de la pista y Troncoso y toda la gente que trabajan, se merecen que venga mucha gente porque realmente es un espectáculo muy bueno, ¿no? Suerte. Gracias, chao. Ahí está, el Chino Freitas, entonces un histórico, es 5 veces campeón argentino, Gaby, para que tengas dimensión de la figura que representa el Chino Freitas, ahora con algunos años compitiendo en la categoría MX3 allá, pero todo listo, Gabriel, un clima realmente ideal, un panorama espectacular, presentan las carpas, ya se han montado y muchos de ellos ya presentan allí las motos que van a estar compitiendo, y por supuesto, como siempre, no falta el clásico, allí los clásicas ventas de repuestos, indumentaria de todo tipo, pero por supuesto, la expectativa está, te pido 2 minutos más, Gaby, para dialogar con Darío Arco, estuvimos hablando en la semana en la deportiva y bueno, esperada su presencia acá en La Rioja, finalmente se dio. Darío, un gusto tenerte por acá. Bueno, buenos días, Claudio, la verdad contento de estar acá, un día fresco hoy, pero bueno, arrancamos de casa para entrar un poquito en calor corriendo, así que estamos acá armando el equipo y contento, ¿no?, de estar de vuelta aquí. O sea, arrancaste corriendo temprano en la mañana, ¿no? Sí, sí, para activar un poquito porque el día estaba un poco fresco, así que me vine de casa. Bueno, te viniste de tu casa trotando hasta el autódromo, como hace Gabriel Miranday, se viene de la casa de él hasta el estudio de la radio. Contanos cómo está, cómo la ves a la pista. No, bien, todo bien, la verdad que la pista como siempre. Como decía yo, lo que me motivó mucho fue que la carrera se hacía acá, en esta pista. Recordar que hace un año atrás teníamos un mundial, y bueno, quería estar presente. Así que organizamos el equipo, conseguimos la moto, trabajamos esta semana para prepararla, así que contento de poder estar participando acá. Bueno, me decís que venís con una 250, 4 tiempos, una cilindrada en la cual tenés poca experiencia, digamos. Sí, la verdad que sí, porque nunca corrí en un 2.5, siempre me bajé del 125 directo al 450. Pude andar un solo día en la semana, así que no, me sentí muy a gusto con la moto va muy bien, es mucho más liviana. El manejo es totalmente distinto al que estoy acostumbrado, pero vamos a ver si podemos hacer un buen papel. Bueno, fundamentalmente, ¿cuál es tu expectativa, digamos? ¿Qué te dejaría conforme en esta fecha, regresando después de 2 años prácticamente a la Argentina? No, creo que, como dije en principio, más que nada era para venir y compartir en familia, disfrutar esta carrera. Obvio que cuando me pongo el casco quiero ganar, y esta pista la conozco muy bien, a pesar de que hace bastante que no ando. Pero vamos a tratar de salir a hacer las cosas bien como siempre y veremos cuando se baje la bandera cuadro el resultado. Bueno, mucha suerte, te seguimos con Nacional, con el sonido también, así que es un gusto tenerte por acá siempre. Bueno, muchas gracias a vos, Claudio, como siempre. La palabra de Darío Arco, entonces, nada más ni nada menos para cerrar lo que es este primer informe, Gabriel, desde acá, desde el Autódromo de La Rioja. Casi me caigo, por supuesto, no estoy tan en forma como Darío Arco, pero vamos camino a eso, porque yo también me vine trotando desde el faldeo hasta el autódromo. Poquito que tenemos Claudio de Torre con Darío Arco, el broche de oro, y nosotros a 5 minutos ya de comenzar nuestro programa de historias de historias, y vamos a estar atentos durante la emisión de este programa, antes del programa de tango, para hacer el contacto con la gente del autódromo, allí Claudio Torres, la Deportiva Digital, que tiene contacto con motos de cross y toda la gente que está siguiendo desde todo el país este campeonato de motocross, el MX3, que llega a La Rioja y que está suscitando gran interés, mucha expectativa, y la gente para que vaya y participe de este espectáculo en el Autódromo Ciudad de La Rioja. Claudio, vos me decís, nos quedan 4 minutitos para cerrar. Volvemos este espacio. Rato, Gabriel, si te parece, ¿eh? Sigo con vos entonces. Volvemos en un ratito, si te parece, Gabriel, porque bueno, estamos ya prácticamente ultimando detalles en lo que es el sonido. ¿Puede ser? Muy bien, a las en media hora aproximadamente hacemos un flash y bueno, vamos a estar haciendo contactos con ustedes desde allí, desde el autódromo. Felicidades y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Aguante Nacional. La radio pública. Aguante. La radio de la patria. Para 40 millones de argentinos. Radio Nacional Argentina presenta. Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Nuestra Historia junto a Miguel Bravo Tini y Víctor Robledo. Mi nombre es Ezequiel Fuentesauma y le vamos a estar dando compañía en este sábado con lo mejor de la historia, con lo mejor de la historia y contada por los mejores.